en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo está? ¿Todo bien? Estamos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bueno, pasaron cosas, del último cafecito a este. Y sí, este país es así. Sí. No hay duda. Así somos. Así somos y así es la política, así está muy en disputa. Bueno, ¿estás haciendo terracita o estás adentro? No, todavía estoy en el patio trabajando en un Zoom. Termino a las 6 y empiezo a trabajar en la terraza. O sea, mientras nosotros charlamos, hay gente que cree que estás participando en un Zoom. ¿Metiste una gigantografía como un senador? No. ¿Cómo? ¿Estás en un Zoom? Sí. ¿Y la gente del Zoom sabe que te fuiste o pusiste por una...? Por supuesto. Por supuesto. No. Tengo licencia por media hora. Esta nota dura media hora, ¿no? Sí, bueno, un poquito menos. No, pensé que habías hecho la gran... No. Todos los días que hago la nota acá, me levanto de una reunión. Está muy bien. Y luego vuelvo, esa es la pura verdad, sí. Quiero recordar que Juan Carlos está aislado, ¿no? Y por eso ¿hace cuánto estás trabajando desde tu casa, Juan Carlos? No, trabajo desde que empezó la cuarentena, hace casi un año. Ahora, en los últimos tiempos, cada tanto salgo y voy a alguna reunión presencial de muy poca gente y muy importante. Eso hago. Sí. Pero después trabajo en mi casa. ¿Y cómo estás con eso? Estoy un poco saturado. Preferiría, obviamente, vacunarme y volver a mi vida anterior. Esto tiene ciertas ventajas técnicas, digamos. No tenés una hora de ida, una hora de vuelta. Bueno, un montón de ventajas técnicas, pero desde el punto de vista humano, de lo que Galeano dice del abrazo humano, el contacto cotidiano con la gente es irreemplazable. Así que la verdad estoy deseando poder volver a la normalidad. Bueno, quiero hablarte de algunas decisiones del presidente Alberto Fernández, pero no puedo dejar de preguntarte, porque vos sos diputado nacional con mandato cumplido. No te quiero preguntar si te llamó la atención o no, porque te voy a poner a juzgar a un par y, bueno, no sé, vos sabrás. Pero me pareció muy grave, recién lo compartíamos, las declaraciones de Facundo Moyano diciendo que el coronavirus es una cosa medio psicosomática, que él no estaba muy convencido, que no le parecía, que el coronavirus no tanto. O sea, bajándole el precio no a la vacunación, no a la vacuna, directamente a la situación, digamos, ¿no? Al virus. Sí, la condición de diputado en ese sentido, francamente... No, te lo digo por respeto. No, está bien, pero es una opinión de absolutamente rara. Yo diría que mi opinión es que tiene un elemento irracional, absolutamente irracional. Decir eso. El virus es un fenómeno objetivo de la naturaleza, y las consecuencias de su accionar en la especie humana están a la vista. Por otra parte, no es la primera vez que la humanidad vive un virus y una pandemia, ¿no? Desde épocas milenarias, y siempre un virus u otro tipo de elementos así han generado en la especie humana dan daños fenomenales desde el siglo XII, y la última, la española, hablan de 50 millones, y la fiebre amarilla en 1871 en nuestra ciudad mató al 9-10% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto... Te pregunto, porque también me parece un agravante que sea un dirigente, un diputado... Sí, es un agravante, porque la condición de representante del pueblo, de dirigente... No, y de un gobierno, y parte de un gobierno que le da pelea al asunto, ¿no? Así es, efectivamente, y no, y además, escúchame una cosa, sí. Uno no quiere ser patético, pero nosotros tenemos 52.000 muertos, sí. No es una abstracción, una teorización, una cuestión retórica que opinamos sobre el sexo de los ángeles, por favor. Está no. Bien. Bueno, te pregunto concretamente respecto de Alberto Fernández y una decisión para mí muy importante que tiene que ver con el alejamiento de Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia. La pregunta es la siguiente: ¿qué dice para vos del momento del gobierno en una agenda tan importante como es la reforma del Poder Judicial? el modo en que se lleva adelante la, bueno, el alejamiento de Marcelo Sardo, ni más ni menos, ¿no? ¿Crees que hay un punto de inflexión, que va a haber un cambio de política, o crees que sencillamente es un desgaste personal y que no tiene trascendencia en términos de cómo el gobierno va a encarar esa agenda? Creo que hay más que nada de desgaste personal, pero también de un nuevo momento del gobierno explícito, planteado lisa y llanamente por el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa y los días anteriores a la Asamblea Legislativa. Yo, la verdad, una cosa que destaco de nuestro presidente, sí, es que cuando yo veo las conferencias de prensa o las charlas con los periodistas, no hay una pregunta que el hombre eluda, que conteste con eufemismos, ¿no? Francamente, todo lo que puede, dice crudamente sus impresiones, lo que va a hacer. En este caso, él está diciendo que efectivamente ella no viene de la política, eso es una definición muy clara, que tiene un desgaste, que está muy atacada y se siente que no puede soportar esa situación. Déjame un cachito ahí. Si no viene de la política y una de tus agendas más importantes es encarar lo que vos considerás una guerra jurídica, el lawfare, etcétera, etcétera, teníamos un problema hace rato. No, entonces, es que esa es la segunda parte. Yo no sé si hace rato. La segunda parte del modo en que vos me presentaste la pregunta, sí, yo la admito. Creo que por eso dije que hay de las dos cosas. La segunda parte es que si bien a ella la atacan como ministra de Alberto desde el primer día, por derecha y por izquierda, con argumentos buenos y malos, lo cierto es que hay un recrudecimiento del enfrentamiento del presidente y del gobierno nacional y de la vicepresidenta con una gran parte de la justicia, con la Suprema Corte de Justicia, y consecuentemente hay una acción igual y de sentido contraria de los medios de comunicación y de todo ese poder, ese entramado, a mi juicio, oscuro, contra el gobierno, los funcionarios, el presidente. O sea, un crecimiento muy fuerte de la tensión, y evidentemente entre su voluntad de retirarse y la necesidad imperiosa del presidente de tener un ministro, una ministra que tenga otra potencia frente a este escenario, generó la situación que generó. También fue sincero y dijo: yo soy amigo de ella de toda la vida, me dolió, me cuesta. En fin, yo creo que es un componente de los dos elementos. Bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora tiene que poner un funcionario o funcionaria que efectivamente esté a la altura de este momento y de los momentos y del futuro, que es un momento en el que de confrontación política, pero a su vez de elaboración y de reelaboración de alianzas al interior del propio sistema judicial, que se plantea la conformación de 5 leyes que anunció en el primero de marzo y que hay que ponerlas en práctica, elaborarlas, negociar. Es muy difícil el cargo de aquí en más, así que o sea es que muy difícil el nombre propio que aparezca hay que leerlo en función de quien el presidente cree va a poder llevar adelante. Creo yo que sí, por eso reitero, es muy difícil. Bueno, es muy difícil. O sea, es que otra cosa que quería plantearte sobre esto, para y pásame desapercibido, y estoy seguro por lo que nos conocemos que vamos a acordar. Alguien decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que el presidente anuncie de esa manera que hay una ministra o una ministra que se aleja? ¿Y cómo puede ser que dijo que se va y se queda y todavía no aparece el nombre? Y viste que está esta cosa de que si hay un cambio en el gabinete es producto de una crisis o un debilitamiento del gobierno. Es interesante poner eso en discusión, ¿no? Porque efectivamente quizás es un replanteo válido y hasta ponderable. Por supuesto que hay momentos y momentos. Está claro que lo de Ginés González García es una crisis. Sí, Pero ahora, toda la primera parte que vos me decís, Pablo, que dijeron, que no dijeron, que lo dijo el otro día acá en la televisión, todo eso, a mi juicio, es irrelevante. Son irrelevancias propias del presidente, de una circunstancia, de las características de la ministra. Lo que importa es que sale la ministra de Justicia y que entra otro ministro de Justicia en el marco de lo que venimos conversando nosotros, de una situación de más voltaje y de más virulencia. Todo lo otro, francamente, creo que queda perdido en las circunstancias, en los entresijos de la política. No le veo mayor importancia. Después, el hecho más importante, que es en sí mismo cambiar un ministro, bueno, tiene su importancia, que es justamente todo esto que venimos charlando en estos minutos, ¿no? Tiene su importancia, pero casi te diría que en un gobierno que un presidente con una crisis económica, social, internacional y de pandemia, cambie un ministro, dos o tres, en un periodo, bueno, no lo veo como un hecho tan trascendente. Además, un gabinete que armaste pensando en otro año, ¿no? Pensando en otro mundo, en otro claro, año, bueno, todo, sí. Claro, efectivamente. Sí. Por eso digo, no lo subestimo, pero no le asigno una importancia política tan trascendente. Y te reitero, mucho menos en las formas y en las peculiaridades de este caso. Me parece muy poco relevante. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chau. Cafecito político con Juan Carlos Junio. Qué bueno.